escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera. Ahora vamos a entrar en un notón. Para mí, en lo personal, es un notón. 15 años de un sueño cumplido. Pobladores de El Puerto, en el secano Lavallino, celebraron el esfuerzo realizado por la creación de la escuela 1737 Máximo Arias. Y es debido justamente a esta... A este evento, digamos, en tanto lo educacional, ¿no? Que vamos a hablar con Miguel Ángel Púrpura, el Patán. ¿Cómo le va? De este lado, bienvenido al piso de la radio. De este lado te habla el gato de Dorrego. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dice? ¿Cómo están toda la gente de ahí, La Mosquitera? Muchas gracias. Sí, la verdad que estamos muy contentos por todo el tiempo que ha pasado desde ese sueño que en algún momento no parecía que se pudiera concretar, pero bueno, el tiempo ha dicho que estaba bien hecho, que tenía buenos cimientos, entonces se ha logrado llegar hasta acá. Tal cual. Es una... recordarnos un poquito bien dónde queda el puerto, esta localidad. Bueno, esto es sobre la ruta 142, la que va al Encón. Uh-huh. Que bueno, el Encón sería la zona porque se la conoce porque es el pueblo más importante que hay en el lugar, pero eso pertenece a San Juan. El puerto pertenece a la provincia de Mendoza, es en el noreste de la provincia. Y bueno, y lleva ese nombre porque antiguamente, antes de que existiera la ruta 142, la gente tenía que llegar hasta el Encón y trasladarse a través de una balsa para llegar a la zona del puerto, a San Miguel, a La Majada, a todos esos lugares que estaban de ese lado de la provincia. Entonces, bueno, ahí había una balsa que los cruzaba, animales, personas, todo el mundo, y bueno, la gente le puso a ese lugar el puerto. Las famosas lagunas de Guanacache, toda la zona de la famosa laguna de Guanacache, que no queda casi nada ahora. Por supuesto, con el consumo de agua río arriba, quedó prácticamente seco todo ese lugar. Tal cual, tal cual. Mirá qué buena referencia, que es lo que nos estás contando, porque justamente es la comunidad Huarpe la que lleva a cabo esta propuesta. Sí, es gente que pobladores, o sea, Huarpe me parece que cuando uno dice Huarpe como que se está limitándose a un sector, a un grupo social, y en realidad son todos pobladores, descendientes de Huarpe, que no dejan de serlo, pero viven con los mismos recursos que vivían los Huarpe, a excepción del agua, ¿no? Porque en aquella época el tener agua tenían otro tipo de movimiento comercial o de economía. Uh-huh. O cosas por el estilo. En este momento solamente tienen el ganado caprino, un poco ovino y el junquillo, serían los dos recursos que los lleva a poder vivir en esos lugares. Bueno, ya es ahí que deciden. Yo vi el video, te cuento, vi el video que hay en YouTube, que subieron en el 2012. Sí. Lo subieron, el video, donde se cuenta cuál es la inquietud de generar esta escuela. Hay un señor, Ramón Azaguate, que habla más que nada en ese video. Sí, lo que pasa es que un poco él fue el motivador, el provocador de ese proyecto, que en aquel momento contaba de que no sabían ya qué hacer para poder tener una escuela cerca, porque su problemática era que los chicos tenían que ir a una escuela albergue que está a 35 kilómetros de ahí, que era en San Miguel. Uh-huh. O tener que trasladarte a la zona del Caballito, a otros lugares. Uh-huh. Y bueno, ellos querían tener a sus chicos de manera presencial, porque no sufría mucho la madre, el niño, todo el mundo, cuando pasaba el transporte y se los llevaba 10 días a un lugar que, si bien estaban bien contenidos, estaban sus maestros que le ponían toda su dedicación, pero los chicos quedaban 10 días fuera de su casa y bueno, cuando son muy chiquitos sufrían mucho. Claro. Y había muchísimos problemas. Si se enfermaban tenían que quedar ahí aislados, no podían estar con sus padres. Bueno, había muchos inconvenientes. Entonces ellos deciden tener una escuela con un régimen diurno, como el de cualquier otra escuela. Uh-huh. Y porque los niños fueran y volvieran. Y bueno, todo lo que significaba tener que ir a un albergue, el desarraigo, la falta de costumbre y la educación fundamentalmente, porque tenían una educación general para todos los niños sin las particularidades de su cultura. Claro. Entonces, qué sé yo, cuando se recibían, no egresaban, lo primero que hacían era rechazar su casa, rechazar su ambiente natural y se venían para la ciudad. Uh-huh. Y ya sabemos lo que pasa con toda gente de esas características culturales en la ciudad. Son personas que no ocupan los primeros lugares, sino que ocupan los últimos. Y bueno, toda esa cadena de situaciones que se iban formando por culpa de una falta de mantenimiento o reconocimiento de su cultura particular. Totalmente, eso lo hice, cuando hablo de, lo hice cuando, constantemente en el video, lo hablan, se repite una y otra vez, el tema del desarraigo, claro. Y por eso la inquietud que fue la comunidad la que se pone de acuerdo para construir el edificio escolar. Claro, por supuesto, entonces ellos se cansaron de pedirlo oficialmente, no eran oídos, por supuesto, y bueno, decidieron hacerlo. Cuando deciden armar la escuela, que no era solamente el edificio, porque una escuela no es un edificio, sino es todo un conjunto de cosas, uh-huh. Cuando logran tener el edificio, bueno, hubo quien sí lo escuchó, justo hubo un cambio de gobierno importante en la provincia en ese momento, uh-huh. Y se decidió habilitar la escuela como una escuela, un lugar oficial, como una escuela de gestión estatal, como corresponde, y bueno, y eso es lo que nosotros en este momento vamos a festejar, que son 15 años de funcionamiento de una escuela que en algún momento pensaban que era que no era necesaria por la baja matrícula que había. Sin embargo, en este momento son más de 150 los alumnos que están participando en los distintos niveles, ¿no? Y eso genera que los chicos vayan y vuelvan todos los días a su casa, que no pierdan su costumbre, no pierdan sus raíces, que no se desencuentren con su lugar natural y bueno, y que no estén obligados a venir a la ciudad. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso va a ser este domingo. Este domingo, que es 16 de octubre, desde la 1, ¿sí? Desde la 1 del mediodía en adelante. Sí, sí, al mediodía nos vamos a juntar ahí, o sea, la convocatoria la ha hecho la gente, junto con el director de la escuela, se va a hacer un reconocimiento, se va a hacer una aceptación, va a venir gente de la agrupación Va Poesía, que son poetas de todos latinoamericanos que van a estar ahí, y vamos en esa juntada. Se va a hacer un mural colectivo con la dirección de Elizabeth Polten, que es una ceramista. Se va a hacer un reconocimiento a la gente que logró que esa escuela estuviese en funcionamiento y bueno, que se está sosteniendo todavía. Y bueno, obviamente nunca va a faltar una comida, una guitarra y todas esas cosas. Claro. Es muy importante, ¿sabes qué? Es que me parece este tema de los límites digo, de provincia. En este particular es la provincia. La provincia de San Juan, la provincia de Mendoza, vos nombraste la ciudad de Lencón, pero por ahí, salvo lo institucional, que sí, deben recurrir a instancias de Mendoza, del gobierno de Mendoza, pero más que nada la gente de la zona se reconoce por la zona, no tanto por la provincia, ¿no? Totalmente, sí, no hay ninguna diferencia de una persona que vive a 50 metros de la otra y que la divide un río. Los mapas sabemos a qué corresponde y a quiénes representan. Los mapas obviamente tuvieron otro sentido, se inventaron con otra idea, pero la región es la misma. Todo eso es lo que se llama el secano mendocino, uh-huh. O secano cuyano, y las necesidades y su cultura es la misma, así que no hay ninguna diferencia entre la gente que vive al sur de San Juan con la gente que vive al norte de la provincia de Mendoza. Igual que pasa con la gente de San Luis, del este, donde todos confluyen en las mismas cosas, porque su economía es la misma, sus recursos son los mismos, sus características tanto física, fisionómica, son las mismas. Claro, entonces uno no puede distinguir entre una persona y la otra. Claro, sí, está bien. Así que bueno, sí. Está perfecto esto, y me parecía importante reflejarlo, ¿viste? Sí, sí, por supuesto, porque seguimos pensando, qué sé yo, se nos dan casos muy particulares, como el caso de, en este momento está muy de moda o está a flor de la información, el caso de los mapuches con los araucanos en el sur del país. Uh-huh. Esas son regiones que naturalmente han sido de ellos y las saben manejar ellos y no se reconocen ni chilenos ni argentinos, se reconocen mapuches o araucanos y son sus características y su forma de vivir y los recursos son los mismos para los dos lados de la cordillera, así que somos nosotros los que nos gusta etiquetar a la gente, ¿no? Tal cual, así que bueno, celebrar esto, ¿no? 15 años de una escuela que yo no sé si lo dije, y también ahí hay un nombre que tiene la escuela que es muy importante para la cultura mendocina. La escuela se llama Máximo Arias, que me parece fantástico ese reconocimiento. Sí, sí, la verdad que eso fue un nombre que se puso en a consideración de la gente del lugar. Todo el mundo firmó un petitorio para el Ministerio de Educación para que se le imponga ese nombre. Obviamente fue una persona que también dejó parte de su vida en esa escuela y sobre todo en esos lugares donde hizo visible las características y la forma de vivir y las particularidades de la gente del lugar. Mira, entonces bien. Obviamente la gente lo reconoce y sabe quién era como persona, como ser humano, y bueno, decidió ponerle ese nombre, que si bien habían otras opciones que también podrían haber sido posibles, bueno, decidió ponerle ese nombre y ahí es 1737 el número de la escuela y el nombre es Máximo Arias, que se logró poner en el 2014 el nombre. Mirá vos, mirá lo que son las casualidades. Me corre el tiempo, pero no puedo dejar de decirlo. Mirá lo que son las lindas, lindas casualidades. El Máximo Arias vivía enfrente de mi casa, en Dorrego. Mirá, mi papá se iba con el papá del Máximo, se iban a guitarrear y demás, y a tomarse unos vinitos. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando era pibe, lo sabía ver al Máximo, que bueno, en fin, cuando se fue un pacto fuerte, sobre todo para ahí, para la vecindad, viste, que se hizo querer el Máximo, che. Bueno, sí, la verdad que era muy querido, muy querible el viejo. El Llovinao. Bueno, así le decían todos. Los esperamos a los que quieran, que puedan acercarse. Sabemos que no es un lugar de paso, sino que hay que trasladarse hasta allá. Uh-huh. Pero si no, la idea es justamente lo que te decía al comienzo. O sea, esto va más allá de un festejo o de la fiesta, sino que va por el reconocimiento de un proyecto comunitario con la fuerza y la estabilidad que dio algo que necesitaba la gente, ¿no? La gente hizo que eso sea posible. Y eso es lo que lo sostiene. Claro, la comunidad. Y eso nos parece también justamente lo más importante de todo esto, comunicar cómo la fuerza de un pueblo, de una comunidad, es más potente que por ahí que las decisiones políticas contrarias, ¿no? Lograron lo que no se quería hacer. Me parece hermoso. Por eso, que festejen mucho, che. Bueno, muchísimas gracias por darnos el espacio y darlo a conocer todo esto. Sabemos que ustedes siempre están del lado de la gente y eso para nosotros es muy importante. Bueno, mucho éxito para el domingo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y saludos a toda la gente, a todos los chicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Y seguimos con la info, ¿no? Seguimos con... les recordamos que acabamos de escuchar al Patán, que nos invitaba a este festejo que se va a hacer en la comunidad del Puerto este domingo a partir de la 1. Esto es antes de llegar al ENCOM.